Planea, Red de Arte y Escuela. Yo espero entretenerme y aprender sobre la acústica y el sonido que deben tener los salones. Hacer algo relacionado con el dibujo, el anime y el manga. A mí me gustaría relacionar el arte con la asignatura de lengua y literatura. En este caso, con la música clásica. A mí me gustaría que al trabajar el arte podamos mezclar sustancias y elementos químicos como si estuviéramos cocinando y hacer un programa de cocina para mezclar el arte con la asignatura de química. A mí me gustaría que al trabajar el arte podamos mezclar las figuras geométricas de matemáticas con diferentes cuadrastrazos de pintores. Ir a un museo de arte. Y nos ha enseñado que no solo se aprende con los libros, también se puede aprender con la mente.